Luchemos por incorporar a millones de integrantes de las masas al Frente Único Nacional Anti-Japonés. 7 de mayo de 1937. Camaradas. Durante la discusión realizada en estos últimos días sobre mi informe Las tareas del Partido Comunista de China en el período de la resistencia al Japón, todos han manifestado su acuerdo con él, salvo algunos camaradas que han expresado opiniones diferentes. Como estas opiniones son bastante importantes, las examinaré primero en estas conclusiones, antes de pasar a otros problemas. El problema de la paz. Por espacio de casi 2 años, nuestro partido ha luchado por la paz en el país. Después de la tercera sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central del Kuomintang, hemos dicho que la paz ha sido alcanzada, que ha pasado la etapa de lucha por la paz, y que nuestra nueva tarea es la consolidación de la paz. Hemos señalado, además, que esta nueva tarea está ligada con la lucha por la democracia, es decir, debemos consolidar la paz mediante la lucha por la democracia. Pero, según algunos camaradas, nuestro punto de vista carece de fundamento. Indudablemente sus conclusiones son opuestas a las nuestras, u oscilan entre dos posiciones, pues afirman, el Japón está retrocediendo 1, Nankín se muestra más vacilante que nunca, y las contradicciones entre las dos naciones se atenúan mientras que las existentes en el interior del país se agravan. Naturalmente, de acuerdo con esta apreciación, conclusiones presentadas por el camarada, Setun en la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China celebrada en mayo de 1937. 305. 306. La cuestión de una nueva etapa y de una nueva tarea no existe, y la situación ha vuelto a su etapa anterior o se ha deteriorado aún más. Considero incorrecta esta apreciación. Cuando decimos que la paz ha sido alcanzada, no queremos decir que esté consolidada. Por el contrario, decimos que no lo está. Establecer la paz es una cosa y consolidarla es otra. Es posible que la historia vuelva atrás temporalmente y que la paz experimente vicisitudes, debido a la existencia del imperialismo japonés, de los traidores a la patria y del grupo pro-japonés. Pero el hecho es que se ha logrado la paz interna después del incidente de Xi'an. Esta situación es producto de una serie de factores, política fundamental japonesa de agresión, actitud de la Unión Soviética y también de Inglaterra, los Estados Unidos y Francia en favor de la paz interna de China, presión ejercida por el pueblo chino. Política de paz del Partido Comunista de China durante el incidente de Xi'an y su política de poner fin al enfrentamiento del poder rojo con el del Kuomintang. División de la burguesía y del Kuomintang, etc. Y Chiang Kai-shek es impotente para establecer o romper por sí solo la paz interna. Para romperla, tendría que luchar contra múltiples fuerzas y aproximarse a los imperialistas japoneses y al grupo pro-japonés. Indudablemente, el imperialismo japonés y el grupo pro-japonés tratan aún de hacer que continúe la guerra civil en China. Precisamente por eso la paz no está consolidada. En estas circunstancias, nuestra conclusión es que no debemos retroceder a las viejas consignas de poner fin a la guerra civil y luchar por la paz, sino dar un paso adelante lanzando la nueva consigna de luchar por la democracia. Solo así podremos consolidar la paz interna y hacer realidad la resistencia armada al Japón. ¿Por qué lanzamos la triple consigna de consolidar la paz, luchar por la democracia y resistir al Japón? Porque queremos, y la situación actual nos lo permite, impulsar hacia adelante la rueda de la revolución. Si se niega la existencia de una nueva etapa y de una nueva tarea, si se niega el hecho de que el Kuomintang ha comenzado a cambiar y, lógicamente, se niegan también los éxitos obtenidos por las distintas fuerzas que luchan desde hace año y medio por la paz interna, se permanecerá en el mismo sitio, sin avanzar un solo paso. ¿Por qué esos camaradas hacen una apreciación tan inadecuada? Porque, al examinar la actual situación, no parten de lo fundamental, sino de un cierto número de fenómenos parciales y transitorios, la diplomacia de Sato, el proceso de Suzhou 2, la represión de huelgas, el traslado al este del ejército del nordeste 3, la partida del general 307. Yang Hucheng al extranjero 4, etc. Y de este modo forman un cuadro sombrío. Decimos que el Kuomintang ha comenzado a cambiar, pero al mismo tiempo afirmamos que aún no ha efectuado un cambio completo. Es inconcebible que la política reaccionaria seguida por el Kuomintang en los últimos 10 años pueda cambiar radicalmente sin nuevos esfuerzos, sin más y mayores esfuerzos de nuestra parte y del pueblo. No pocas personas, que se proclaman hombres de izquierda que solían condenar violentamente al Kuomintang y en los momentos del incidente de Xi'an abogaban por dar muerte a Chiang Kai-shek y por forzar el paso de Tung Kwan 5, se asombran de que, apenas establecida la paz, se produzcan acontecimientos como el proceso de Suzhou, y preguntan, ¿Por qué Chiang Kai-shek aún hace estas cosas? Esas personas deben comprender que ni los comunistas, ni Chiang Kai-shek son seres sobrenaturales, ni individuos aislados, sino miembros de un partido y elementos de una clase. El Partido Comunista es capaz de hacer avanzar la revolución paso a paso, pero es impotente para barrer, de la noche a la mañana, todos los males que padece el país. Chiang Kai-shek y el Kuomintang han comenzado a cambiar. Pero sin mayores esfuerzos de parte de todo el pueblo, no podrá limpiarse en un solo día la suciedad acumulada en los últimos 10 años. Decimos que el desarrollo de los acontecimientos conduce hacia la paz, la democracia y la resistencia armada al Japón, pero esto no quiere decir que sin esforzarse sea posible suprimir definitivamente antiguos males como la guerra civil, la dictadura y la no resistencia. Solo con lucha y esfuerzos, que han de hacerse durante largo tiempo, podremos terminar con esos males inveterados, con esa suciedad, superar las vicisitudes en el curso de la revolución e incluso prevenir el posible retroceso de la misma. Solo piensan en destruirnos. Es verdad, ellos siempre buscan nuestra destrucción. Admito plenamente la justeza de esta apreciación, y no tener eso en cuenta sería como estar dormidos. Pero el problema consiste en si han cambiado los métodos con que quieren destruirnos. Pienso que sí. La política de guerra y matanza ha dejado lugar a la de reformas y engaños, la política dura a la blanda, y la táctica militar a la táctica política. ¿Por qué tales cambios? Frente al imperialismo japonés, la burguesía y el Kuomintang están obligados a buscar momentáneamente un aliado en el proletariado, así como nosotros lo buscamos en la burguesía. Al examinar el problema, hay que partir de este punto. Y sí, en el plano internacional, el gobierno francés ha pasado de la hostilidad hacia la Unión Soviética a la alianza con ella 6.308. Lo ha hecho por el mismo motivo. Nuestras tareas internas han pasado también del terreno militar al político. No necesitamos de complots ni intrigas. Nuestro objetivo es vencer al imperialismo japonés mediante un esfuerzo común, uniéndonos con todos aquellos elementos de la burguesía y del Kuomintang que estén en favor de la resistencia al Japón. El problema de la democracia. Insistir en la democracia es erróneo, hay que hacer hincapié únicamente en la resistencia al Japón. Sin una acción directa contra el Japón, no puede haber movimiento por la democracia. La mayoría de la gente solo exige la resistencia al Japón y no la democracia, y vendría bien otro movimiento del G de diciembre. Permítanme ante todo hacer algunas preguntas. ¿Se puede decir que en la anterior etapa, del movimiento del 9 de diciembre de 1935 a la tercera sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central del Kuomintang realizada en febrero de 1937, la mayoría exigía solamente la resistencia al Japón y no la paz interna? ¿Era erróneo poner el acento sobre esta paz? ¿Era acaso imposible que existiera un movimiento por la paz interna sin que hubiera acciones directas contra el Japón? El incidente de Xi'an y la tercera sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central del Kuomintang tuvieron lugar precisamente después del término de la resistencia armada en Suiyuan y hoy no hay todavía nada semejante a dicha resistencia ni al movimiento del 9 de diciembre. Todo el mundo sabe que para resistir al Japón hace falta la paz interna, que sin ella no puede haber resistencia al Japón, y que esta paz es una condición para la resistencia. En la etapa precedente, todas las actividades antijaponesas, directas o indirectas, del movimiento del 9 de diciembre a la tercera sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central del Kuomintang, se realizaron en torno a la lucha por la paz interna, que en aquel tiempo era el eslabón central, el elemento esencial del movimiento antijaponés. De la misma manera, en la nueva etapa, la democracia es esencial para resistir al Japón, y luchar por la democracia es luchar por la resistencia. La resistencia y la democracia se condicionan mutuamente, tal como la resistencia y la paz interna, o la democracia y la paz interna. La democracia es la garantía de la resistencia, y esta puede crear condiciones favorables al desarrollo del movimiento por la democracia. 309. Esperamos tener, e indudablemente tendremos, numerosas luchas directas e indirectas contra el Japón en esta nueva etapa. Estas luchas impulsarán la resistencia armada al Japón y ayudarán considerablemente al movimiento por la democracia. Pero, en la tarea que nos asigna la historia, la lucha por la democracia es lo principal, lo esencial. ¿Es pues erróneo insistir en la democracia? Pienso que no. El Japón está retrocediendo, Inglaterra y el Japón tienden a un compromiso y Nankín se muestra más vacilante que nunca. Estas son inquietudes infundadas que provienen de la ignorancia de las leyes del desarrollo histórico. Si, a causa de una revolución en el Japón, este se retirara realmente de nuestro país, eso ayudaría a la revolución china, respondería a lo que esperamos y marcaría el comienzo del derrumbe del Frente Mundial de la Agresión. ¿Qué razón habría para inquietarse entonces? Pero, la verdad sea dicha, las cosas todavía no son así. Las gestiones diplomáticas de Sato son preparativos para una guerra de gran envergadura, y esa guerra está ahí, delante de nosotros. La vacilante política inglesa no conducirá a nada, pues el choque de intereses entre Inglaterra y el Japón así lo determina. Si Nankín continúa con sus vacilaciones durante mucho tiempo, se convertirá en enemigo de todo el pueblo. Además, no se lo permitirán sus propios intereses. Un retroceso temporal no puede cambiar las leyes generales de la historia. Por lo tanto, no se puede negar la existencia de una nueva etapa, ni la necesidad de plantear como tarea la lucha por la democracia. Por otra parte, la consigna por la democracia es apropiada en todas las circunstancias, pues como todos saben, no es mucha sino demasiado poca la democracia de que goza el pueblo chino. Además, los hechos nos han mostrado que al definir la nueva etapa y formular la tarea de lucha por la democracia, damos un paso hacia la resistencia armada al Japón. Los acontecimientos están en marcha, no los hagamos retroceder. ¿Por qué insistir tanto en una Asamblea Nacional? Porque esta podrá influir sobre todos los aspectos de la vida del país, porque será el puente que permita pasar de la dictadura reaccionaria a la democracia, porque tendrá carácter de defensa nacional, porque será una institución legal. Nuestros camaradas tienen perfecta razón cuando proponen recobrar el este de Jope y el norte de Chajar, combatir el contrabando 7, luchar contra la colaboración económica 8, etc. Pero todo esto y la lucha por la democracia y por una Asamblea Nacional, lejos de entrar en contradicción, más bien se complementan. Lo esencial es, sin embargo, la Asamblea Nacional y las libertades para el pueblo. 310. La lucha diaria contra el Japón y la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo deben estar ligadas al movimiento por la democracia. Esto es totalmente justo y nadie lo discute. Sin embargo, en la etapa actual, la tarea central y esencial es la lucha por la democracia y la libertad. El problema del porvenir de la revolución. Algunos camaradas han planteado este problema. Aquí solo puedo responderles brevemente. Cuando uno escribe un artículo, debe terminar la primera parte antes de comenzar la segunda. Dirigir resueltamente la revolución democrática es la condición para la victoria del socialismo. Luchamos por el socialismo, y esto es lo que nos distingue de los simples partidarios de los tres principios del pueblo revolucionarios. Nuestros actuales esfuerzos se orientan hacia ese gran objetivo del porvenir. Si lo perdemos de vista, dejaremos de ser comunistas. Pero también dejaremos de serlo si disminuimos nuestros esfuerzos de hoy. Somos partidarios de la teoría de la transformación de la Revolución 9, estamos por la transformación de la Revolución Democrática en Revolución Socialista. La Revolución Democrática pasará por varias etapas de desarrollo, todas bajo la consigna de una República Democrática. El paso de la preponderancia de la burguesía a la del proletariado es un largo proceso de lucha por la hegemonía, cuyo éxito dependerá de los esfuerzos del Partido Comunista por elevar el nivel de conciencia política y de organización tanto del proletariado como de los campesinos y la pequeña burguesía urbana. El firme aliado del proletariado es el campesinado, y en segundo término, la pequeña burguesía urbana. Es la burguesía la que se enfrenta con nosotros por la hegemonía. Para superar la vacilación y la inconsecuencia de la burguesía, debemos apoyarnos en la fuerza de las masas y en una política correcta. De lo contrario, la burguesía se impondrá al proletariado. Esperamos que la transformación sea incruenta, y debemos esforzarnos por lograrlo, pero eso dependerá de la fuerza que posean las masas. Somos partidarios de la teoría de la transformación de la revolución y no de la teoría trotskista de la revolución permanente 10. Nos pro. 311. Nunciamos por llegar al socialismo pasando por todas las etapas necesarias del desarrollo de la República Democrática. Nos oponemos al seguidismo, pero también al aventurerismo y a la precipitación. Rechazar, con el pretexto de que solo será temporal, la participación de la burguesía en la revolución, y calificar de capitulación la alianza con los sectores antijaponeses de la burguesía, en un país semicolonial, es un punto de vista trotskista, con el que no podemos estar de acuerdo. Actualmente, esta alianza constituye, en realidad, un puente que hay que atravesar en nuestra marcha hacia el socialismo. El problema de los cuadros. Para dirigir una gran revolución, se requiere un gran partido y muchos y magníficos cuadros. En China, cuya población asciende a 450 millones, sería imposible llevar a cabo una gran revolución, una revolución sin precedentes en la historia, si solo hubiera, para dirigirla, un estrecho y pequeño grupo de gente, o si en el partido no hubiese más que dirigentes y cuadros incompetentes, miopes y con ideas mezquinas. El Partido Comunista de China es desde hace mucho tiempo un partido grande y lo sigue siendo a pesar de las pérdidas sufridas durante el período de la reacción. Cuenta con muchos buenos dirigentes y cuadros, pero estos aún no son suficientes. Nuestro partido debe extender sus organizaciones a todo el país, formar conscientemente a decenas de miles de cuadros y disponer de centenares de excelentes dirigentes de masas. Deben ser cuadros y dirigentes versados en marxismo-leninismo, perspicaces en lo político, competentes en el trabajo, impregnados de espíritu de sacrificio, capaces de resolver independientemente los problemas, indoblegables ante las dificultades y fieles en su servicio a la nación, a la clase y al partido. Apoyándose en estos cuadros y dirigentes, el partido asegurará su ligazón con la militancia y con las masas, y apoyándose en la firme dirección de ellos sobre las masas, el partido logrará vencer al enemigo. Ser ajenos al egoísmo, al heroísmo individualista y la ostentación, a la indolencia y la pasividad, al sectarismo altanero, y ser desinteresados héroes de la nación y de la clase. He aquí las cualidades y el estilo de trabajo que deben tener los militantes, cuadros y dirigentes de nuestro partido. Esta es la herencia espiritual que nos han legado las decenas de miles. 312. De miembros del partido, los millares de cuadros y las decenas de excelentes dirigentes que han dado su vida por nuestra causa. Sin lugar a duda, debemos adquirir esas cualidades, para formarnos mejor y elevamos a un nivel revolucionario más alto. Pero esto no es suficiente. Tenemos todavía otra tarea. Descubrir un gran número de nuevos cuadros y dirigentes en el partido y en el país. Nuestra revolución depende de los cuadros. Como dijo Stalin, los cuadros lo deciden todo. 11. El problema de la democracia dentro del partido. Para alcanzar esos objetivos, es necesaria la democracia dentro del partido. Si se desea que el partido sea fuerte, hay que aplicar el centralismo democrático para desplegar la iniciativa de todos sus miembros. En el período de la reacción y de la guerra civil, el centralismo fue más pronunciado. En el nuevo período, debe estar estrechamente ligado a la democracia. Mediante la práctica de la democracia, desarrollaremos la iniciativa de toda la militancia. Mediante el desarrollo de esta iniciativa, formaremos una gran cantidad de nuevos cuadros, liquidaremos las supervivencias del sectarismo y daremos al partido una unidad tan fuerte como el acero. Unidad de la conferencia y de todo el partido. Después de dar algunas explicaciones, las diferencias de opinión que se manifestaron en el curso de la conferencia sobre problemas políticos han dejado lugar a un acuerdo, y las divergencias que existieron entre la línea del Comité Central y la línea de retirada encabezada por ciertos camaradas, también han sido resueltas. 12, lo cual demuestra que nuestro partido está sólidamente unido. Esta unidad constituye la base más importante de la actual revolución nacional y democrática, porque solamente con la unidad del Partido Comunista se podrá alcanzar la unidad de toda la clase y de toda la nación. Solamente con la unidad de toda la clase y de toda la nación se podrá vencer al enemigo y dar cima a la revolución nacional y democrática. 313. Luchemos por incorporar a millones de integrantes de las masas al Frente Único Nacional Anti-Japonés. Nuestra justa orientación política y nuestra sólida unidad tienen por objetivo incorporar a millones de integrantes de las masas al Frente Único Nacional Antijaponés. Las grandes masas del proletariado, de los campesinos y de la pequeña burguesía urbana necesitan nuestro trabajo de propaganda, agitación y organización. Se requieren mayores esfuerzos de nuestra parte para establecer una alianza con los sectores antijaponeses de la burguesía. Para que las masas hagan suya la política del partido, aún debemos realizar esfuerzos prolongados y continuos, inflexibles y enérgicos, arduos y tenaces, pacientes y perseverantes. Sin tales esfuerzos, no conseguiremos nada. La formación y consolidación del Frente Único Nacional Antijaponés, el cumplimiento de las tareas de este frente y el establecimiento de una república democrática en China son absolutamente inseparables de esos esfuerzos por ganar a las masas. Sí, gracias a esos esfuerzos, logramos reunir bajo nuestra dirección a millones de integrantes de las masas, podremos cumplir pronto nuestra tarea revolucionaria. Con nuestros esfuerzos aplastaremos sin duda alguna al imperialismo japonés y lograremos la completa emancipación nacional y social. Notas. Un después del incidente de Xi'an, Por un momento los imperialistas japoneses hicieron gestos conciliatorios para incitar a las autoridades del Kuomintang a que socavaran la paz interna que comenzaba a instaurarse en China, y a que rompieran el Frente Único Nacional Antijaponés que se estaba constituyendo. Indujeron al gobierno autónomo títere de Mongolia Interior a que enviara al gobierno del Kuomintang en Nankín dos mensajes manifestándole su lealtad, uno en diciembre de 1936 y otro en marzo de 1937. El propio ministro de Relaciones Exteriores del Japón, Sato, halagó públicamente a Chiang Kai-shek, declarando astutamente que el Japón deseaba mejorar sus relaciones con China y ayudarla en su unificación política y recuperación económica. Por otra parte, el Japón envió a China un llamado grupo de estudios económicos dirigido por el magnate de las finanzas Kenji Kurama, para ayudar a China a organizarse en un estado modemo. Estas intrigas agresivas del Japón eran lo que se conocía como la diplomacia de Sato y que ciertas personas engañadas por las estratagemas de los imperialistas japoneses llamaban retroceso del Japón. 314. 2 en noviembre de 1936, el gobierno del Kuomintang arrestó en Shanghái a 7 dirigentes del movimiento por la resistencia al Japón y la salvación nacional, entre los que se encontraba Shen Chun-yu. En abril de 1937, la alta corte del Kuomintang en Suzhou los sometió a proceso, inculpándolos de atentado contra la república, acusación arbitraria que utilizaban habitualmente las autoridades reaccionarias del Kuomintang contra todo movimiento patriótico. Tres antes del incidente de Xi'an, el ejército del nordeste estaba acantonado en los límites entre Shenzhen y Gansu, en contacto directo con el ejército rojo del norte de Shenzhen. Grandemente influenciado por este, realizó el incidente de Xi'an. En marzo de 1937, los reaccionarios del Kuomintang, con el propósito de romper los lazos que lo unían con el ejército rojo y sembrar discordia en sus filas, lo obligaron a dirigirse hacia el este para ir a Honan y Anhui. 4. El general Yang Hucheng, uno de los jefes militares del noroeste, realizó junto con Chang Shui-lian el incidente de Xi'an. Por ese motivo, se hicieron populares y eran llamados Chang Yang. Después que Chiang Kai-shek fue puesto en libertad, Chang Shui-lian lo acompañó a Nankín, donde fue detenido enseguida. En abril de 1937, Yang Hucheng fue destituido por la pandilla reaccionaria del Kuomintang y obligado a expatriarse. Cuando comenzó la guerra de resistencia, Yang volvió a China, dispuesto a tomar parte en la lucha contra el Japón, pero fue detenido por Chiang Kai-shek y permaneció encarcelado hasta septiembre de 1949, fecha en que fue asesinado en un campo de concentración cuando el Ejército Popular de Liberación se aproximaba a Chongqing. 5. Importante paso estratégico en el punto de unión entre Shenzhen, Henan y Shanxi. Durante el incidente de Xi'an, las tropas del Kuomintang estaban acantonadas principalmente al este de dicho paso. Algunas personas que se proclamaban hombres de izquierda, entre ellas Chang Kuo-tao, insistían en que el ejército rojo forzara el paso de Tunquan, es decir, que pasara a la ofensiva contra las tropas del Kuomintang. Esta propuesta iba contra la política del Comité Central del Partido, que buscaba un arreglo pacífico del incidente de Xi'an. 6. Después de la Revolución de Octubre, el imperialismo francés mantuvo durante mucho tiempo una política hostil hacia la Unión Soviética. Desde 1918 hasta 1920, el gobierno francés tomó parte activa en la intervención armada de 14 potencias contra la Unión Soviética y siguió su reaccionaria política de aislar a este país aún después del fracaso de la intervención. Solamente en mayo de 1935, gracias a la influencia entre el pueblo francés de la política exterior soviética de paz y debido también a la amenaza de la Alemania fascista, Francia concluyó con la Unión Soviética un pacto de asistencia recíproca. Pero el reaccionario gobierno francés no cumplió fielmente dicho pacto. 7. Se refiere al contrabando de mercancías japonesas en China. 8. Consigna del imperialismo japonés tendiente al saqueo y la agresión económica contra China. 9. Véanse C. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, IF. V. y Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática, 12 y 13. Compendio de Historia del Partido Comunista, Bolchevique, de la URSS, Cap. IRI. 10. Véanse J. V. Stalin, Los Fundamentos del Leninismo, IDI. La Revolución de Octubre y la Táctica de los Comunistas Rusos, IDI. Cuestiones del Leninismo, IDI. 11. Véase el discurso pronunciado en el Palacio del Kremlin, ante la promoción de mandos salidos de las academias del Ejército Rojo Mayo de LG-35, en el que 315. Stalin dijo.

Sí, mediante el estudio, llegamos a comprender realmente las tesis esenciales expuestas más arriba, podremos destruir el pensamiento dogmático, opuesto a los principios fundamentales del marxismo-leninismo y perjudicial para nuestra causa revolucionaria, y los camaradas que tienen experiencia estarán en condiciones de sistematizarla y elevarla a la categoría de principios y evitar la repetición de los errores de empirismo. Tal es, en pocas palabras, la conclusión a que nos conduce el estudio de la ley de la contradicción. Notas. Un V. y Lenin. Resumen del libro de Hegel Lecciones de Historia de la Filosofía. 2. En su escrito en torno a la cuestión de la dialéctica, Lenin dice: el desdoblamiento de un todo y el conocimiento de sus partes contradictorias es la esencia de la dialéctica. Dice también en su resumen del libro de Hegel Ciencia de la Lógica. En una palabra, la dialéctica puede ser definida como la doctrina acerca de la unidad de los contrarios. Esto aprehende el núcleo de la dialéctica, pero exige explicaciones y desarrollo. 3. V. y Lenin. En torno a la cuestión de la dialéctica. 4 palabras de Tung Chung Shu, 179-104 a.N., célebre exponente del confucianismo durante la dinastía Han. Una vez Tung dijo al emperador Wu Ti: el Tao se origina en el cielo. El cielo no cambia y el Tao tampoco. Tao, término comúnmente 370. Usado por los filósofos chinos de la antigüedad, significa camino, razón y también ley. 5 F. Engels. Anti-During, primera sección, Xi, dialéctica. Cantidad y calidad. 6 V. y Lenin. En torno a la cuestión de la dialéctica. 7 F. Engels. Anti-During, primera sección, Xi, dialéctica. Cantidad y calidad. 8 V. y Lenin. En torno a la cuestión de la dialéctica. 9 y Vid. 10 V. y Lenin. Comunismo, obras completas, T. Xi. Véase problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China, nótalo, en el presente tomo. 11 Shanxi, Cap. Iri, plan de ataque. 12 Wei Chen, 580-643, estadista e historiador de la dinastía Tang. 13 Famosa novela china que describe una guerra campesina ocurrida a finales de la dinastía Sun del Norte. Sun Qian es uno de los protagonistas de la novela. La aldea de Chu, bajo la dominación de un terrateniente despótico llamado Chu Chaofen, estaba cerca de Liangshanpo, base de apoyo de esa guerra campesina. 14 V. y Lenin. Una vez más sobre los sindicatos, el momento actual y los errores de Trotsky y Bujarin. 15 Acerca de Chen Tuxiu, véase problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China, nota 4, en el presente tomo. 16 V. y Lenin. ¿Qué hacer? Y, D. 17 V. y Lenin. Resumen del libro de Hegel Ciencia de la Lógica. 18 Libro escrito durante la era de los reinos combatientes, 403-221 a.N. En una de sus leyendas se relata que Kuazu, un ser sobrenatural, corrió en persecución del sol. Pero murió de sed en el camino. El báculo que llevaba se transformó en un bosque. 19 Yi es el héroe de una antigua leyenda china, famoso por su destreza en el manejo del arco. Según una leyenda contada en el Huainanxi, obra compilada en el siglo II a.N., había, en tiempos del emperador Yao, 10 soles en el cielo. Para acabar con los daños causados a la vegetación por los abrasadores rayos de los estros, Yao ordenó a Yi que derribara los soles. Otra leyenda, registrada por Wang Yi, siglo II, cuenta que el arquero derribó 9 de los 10 soles. 20 Novela mitológica escrita en el siglo XVI. Suerone, San Wukong, el rey mono, es valiente e ingenioso y está dotado del poder mágico de adquirir a voluntad 72 formas diferentes, tales como pájaro, bestia, planta, etc. 21 Famosa colección de cuentos fantásticos, redactados por Po Sun Lin en el siglo XVII. Conste en total de 431 cuentos que en su mayoría hablan de hadas, fantasmas y zorros. 22 C. Marx. Introducción a la crítica de la economía política. 23 V. y Lenin. En torno a la cuestión de la dialéctica. 24 Esta frase apareció por primera vez en la historia de la primera dinastía Han, escrita por Pan Ku, célebre historiador del siglo I, y ha sido siempre un dicho popular. 25 V. y Lenin. En torno a la cuestión de la dialéctica. 26 V. y Lenin. Observaciones críticas sobre el libro de Bujarin Economía del período de transición. Índice. Período de la primera guerra civil revolucionaria. Análisis de las clases de la sociedad china, marzo de 1926. 9. Informe sobre una investigación del movimiento. Campesino en Hunan, marzo de 1927, 19. La importancia del problema campesino 19. Organizarse. 20. Abajo los déspotas locales shens y malvados. Todo el poder a las asociaciones campesinas. 21. Muy mal. Y muy bien. 22. Los llamados excesos 24. El llamado movimiento de la chusma 25. La vanguardia de la revolución 26. 14 grandes conquistas 31. Período de la segunda guerra civil revolucionarla. ¿Por qué puede existir el poder rojo en China? 5 de octubre de 1928. Y situación política nacional 63. Y causas del surgimiento y la subsistencia del poder rojo en China 63. Y el establecimiento del régimen independiente en los límites entre Hunan y Jiangxi y la derrota de agosto 67. IF. Significación del régimen independiente de la región fronteriza de Hunan-Jiangxi para las provincias de Hunan, Hubei y Jiangxi 69. 371. 372. V. Problemas económicos 70. B. El problema de las bases de apoyo militares 71. La lucha en las montañas Chinkan, 25 de noviembre de 1928, 75. El establecimiento del régimen independiente en los límites entre Hunan y Jiangxi y la derrota de agosto 75. La situación actual en la región bajo el régimen independiente 81. El problema militar 83. El problema de la tierra 90. El problema de los órganos del poder 94. El problema de la organización del partido 96. El problema del carácter de la revolución 102. El problema de la ubicación de nuestro régimen independiente 104. Sobre la rectificación de las ideas erróneas en el partido, diciembre de 1929, 111. Sobre el punto de vista puramente militar 112. Sobre el ultrademocratismo 114. Sobre conceptos ajenos a los principios de organización 116. Sobre el igualitarismo absoluto 117. Sobre el subjetivismo 119. Sobre la mentalidad de insurrectos errantes 120. Sobre las supervivencias del putschismo 121. Una sola chispa puede incendiar la pradera. 5 de enero de 1930, 125. Prestar atención al trabajo económico, 20 de agosto de 1933, 139. Cómo determinar las clases en las zonas rurales. Octubre de 1933, 149. Nuestra política económica, 23 de enero de 1934, 153. Preocupémonos por las condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo. 27 de enero de 1934, 159. Sobre la táctica de la lucha contra el imperialismo japonés, 27 de diciembre de 1935, 165. Características de la actual situación política 165. El Frente Único Nacional 175. La República Popular 179. Ayuda Internacional 184. 373. Problemas estratégicas de la Guerra Revolucionaria de China, diciembre de 1936, 193. Capítulo I. ¿Cómo estudiar la guerra 193? 1. Las leyes de la guerra se desarrollan 193. 2. El objetivo de la guerra es eliminar la guerra 197. 3. La estrategia estudia las leyes que rigen la situación de guerra en su conjunto 198. 4. Lo importante es saber aprender 201. Capítulo 2. El Partido Comunista de China y la Guerra Revolucionaria de China 206. Capítulo 3. Características de la Guerra Revolucionaria de China 209. 1. Importancia del problema 209. 2. ¿Cuáles son las características de la Guerra Revolucionaria de China? 211. 3. Nuestra estrategia y nuestra táctica se derivan de estas características 214. Capítulo 4. Campañas de cerco y aniquilamiento y contracampañas, forma principal de la Guerra Civil de China 216. Capítulo V. Defensiva estratégica 221. 221. 225. 1. Defensa activa y defensa pasiva 221. 2. Preparación de una contracampaña. 3. Retirada estratégica 227. 4. Contraofensiva estratégica 241. 5. Iniciación de la contraofensiva 243. 6. Concentración de las fuerzas 252. 7. Guerra de movimientos 2F8. 8. Guerra de decisión rápida 264. 9. Guerra de aniquilamiento 268. A propósito de una declaración de Chiang Kai-shek. 28 de diciembre de 1936, 275. Las tareas del Partido Comunista de China en el Período de la Resistencia al Japón, 3 de mayo de 193, 7, 283. La actual etapa de desarrollo de las contradicciones externas e internas de China 283. La lucha por la democracia y la libertad 287. Nuestra responsabilidad de dirigir 293. 374. Luchemos por incorporar a millones de integrantes de las masas al Frente Único Nacional Antijaponés, 7 de mayo de 1937, 305. El problema de la paz 305. El problema de la democracia 308. El problema del porvenir de la revolución 310. El problema de los cuadros 311. El problema de la democracia dentro del partido 312. Unidad de la conferencia y de todo el partido 312. Luchemos por incorporar a millones de integrantes de las masas al Frente Único Nacional Antijaponés 313. Sobre la práctica, julio de 1937, 317. Sobre la contradicción, agosto de 1937, 333. Y las dos concepciones del mundo 334. Y la universalidad de la contradicción 338. Y la particularidad de la contradicción 342. La contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción V. La identidad y la lucha entre los aspectos de la contradicción 360. B. El papel del antagonismo en la contradicción 366. B. Conclusión 368.